Simultáneas y obligatorias. Vamos a hablar con Juan Esponda, que es precandidato a diputado nacional por el Partido Humanista, la lista Coherencia K. Juan, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. Bien. Bueno, contanos en qué tramo de la campaña están. Ya está toda la carne sobre el asador, podemos decir. Sí, son los últimos días. Hasta el jueves se puede hacer campaña en el sentido de hacer difusión de las propuestas y los candidatos, y después todavía se puede seguir trabajando en la conformación de los equipos que van a fiscalizar las elecciones, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en esa parte. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas del sector? Desde el punto de vista legal, digamos así, tienen que conseguir el 1,5% de los votos emitidos para estar en las elecciones de octubre. Pero más allá de esa cuestión legal y desde lo político, ¿a qué aspiran en esta elección? Bueno, nosotros, como vos bien decís, lo mínimo es superar esos porcentajes para poder llegar a octubre, y después en octubre, bueno, también hay un mínimo que hay que cubrir para mantener la personería. Pero bueno, desde el punto de vista político nos interesa que el Partido Humanista vaya creciendo, y bueno, en ese sentido las elecciones más parecidas a esta fueron las del 2013, y ahí esa vez habíamos logrado alrededor de 8.500 votos. Otra elección parecida a esa fue la del 2005, que habíamos logrado 10.000 y pico. O sea que, bueno, las expectativas tienen que ver con eso. La otra elección, que si bien no es legislativa, fue la del 2015, donde nosotros participábamos en el Frente Pampeano para la Victoria, y ahí se sacaron alrededor de 12.000 votos, y bueno, se logró una representación a nivel legislativo, ¿no? Tanto a nivel de la provincia, con Tuki Tindigli, diputado provincial, y a nivel de concejales, en el caso de Santa Rosa, Alba Fernández, que es miembro del Partido Humanista, es concejala de Santa Rosa por ese frente, ¿no es cierto? Así que bueno, las expectativas están más o menos en esos números. Bien, en esta ocasión un poco el frente kirchnerista pampeano, no sé si decir llega dividido, pero se generó en el nuevo encuentro una circunstancia que prefirieron sacarle el cuerpo un poco a la elección. ¿Cómo lo vivieron ustedes siendo aliados, no vamos a decir históricos, pero sí de los últimos años y compartiendo todo un proceso de respaldo al proyecto nacional y popular? Claro. Sí, nosotros a principio de año ya habíamos tomado la decisión de participar en las elecciones. Habíamos evaluado también en ese momento la posibilidad de participar en solitario, porque también hay que considerar que el caso del 2013 fue una situación bastante parecida a esta. En aquel momento Nuevo Encuentro, por lo menos un sector liderado por el presidente del Nuevo Encuentro, apoyaron también en aquella oportunidad a Fernández Mendía, ¿no es cierto? O sea, que era algo que nosotros consideramos que era una posibilidad. Aún así, nosotros decidimos participar. De todos modos, el diálogo con los militantes y otros referentes de Nuevo Encuentro se sigue manteniendo, como en el caso con Tuki Tindiglia, la gente de Toá, y bueno, con ellos seguimos trabajando, y de hecho nos van a apoyar en este tramo, ¿no es cierto?, de las primarias, y vamos a seguir trabajando en conjunto con ellos a nivel legislativo, que son los que tienen la representatividad hoy por hoy. Bien, y desde el punto de vista político, ¿qué significaría votar a Esponda como precandidato a diputado nacional? ¿Cuáles son las ideas legislativas o qué representación sectorial se dan? Bueno, nosotros le hemos llamado a nuestra lista Coherencia K, y tiene que ver, digamos, con la trayectoria del humanismo, y tiene que ver también con el apoyo al proyecto nacional, popular y latinoamericano, hoy encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, nosotros creemos que podemos aportar nuestra coherencia a la unidad ciudadana. Creemos que podemos aportar varios proyectos que tienen que ver con democratizar, por ejemplo, el Poder Judicial, que es algo que bueno, es una deuda de la democracia históricamente, ¿no? O sea, es el único poder cuyos integrantes no se eligen a través del voto popular. Creemos que es necesario avanzar en ese sentido. Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con asegurar que un candidato que promete durante la campaña, después, cuando es electo, realmente ponga en marcha ponga por lo menos a discusión las ideas por las cuales fue electo. Nosotros creemos que tiene que haber una ley de responsabilidad política a través de la cual, ya sea un cargo ejecutivo o un cargo legislativo, arriesgue, incluso, bueno, también los jueces, arriesguen, digamos, el desafuero si no cumplen con lo que han prometido durante la campaña. Esas son cuestiones que nosotros traemos desde hace mucho, al par que hay cuestiones que tienen que ver justamente con la cuestión de la economía. Creemos que es necesario parar con las políticas económicas del gobierno nacional de Macri. Creemos que es necesario ponerle un freno a todas esas políticas que son devastadoras. Imagine, o sea, hoy estamos en un brutal endeudamiento por las políticas del gobierno nacional, y todo lo que entra por endeudamiento, que el endeudamiento es a cuenta del pueblo argentino, se fuga a través de la fuga de capitales, y eso es plata que no queda en Argentina, y esa plata no entra en el circuito productivo. Por lo tanto, eso genera desocupación, genera el cierre de las pymes, y eso al final termina generando una situación de hambre en el pueblo. O sea que nosotros queremos revertir esas situaciones de endeudamiento y esa situación de cierre de empresas y desocupación. Bien. Juan, de verdad, ¿el domingo vas a estar más pendiente de lo que ocurra en la elección pampeana o en lo que ocurra en la elección de la provincia de Buenos Aires? Oh, bueno, nosotros tenemos nuestro corazoncito aquí, pero también nos interesa que en el caso de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner tenga un muy buen resultado, y creemos que eso va a ser así. Bien. Bueno, Juan Esponda, te agradecemos el contacto y, por supuesto, si querés agregar algo más ahora, el micrófono está abierto. No, creemos que es importante apoyar esta lista de coherencia. Creemos que podemos, más allá de, digamos, que no sea un resultado, digamos, asombroso, pero creemos que es importante poner el voto en esta lista para poder seguir avanzando y poder dar una señal de que es necesario producir un cambio a nivel de La Pampa también, porque La Pampa no necesita un proyecto productivo, necesita más trabajo, necesita más inclusión social, necesita mayor presupuesto para educación, para salud. Yo creo que esas son cuestiones que también se manifiestan votando una lista como la nuestra. Gracias de vuelta, Juan Esponda. Gracias a ustedes por el espacio. Juan Esponda es precandidato a diputado nacional por el Partido Humanista, una de las listas que se presenta para las elecciones PASO del próximo domingo. No tiene competidor, su aspiración inicial es conseguir el piso del 1,5% de los votos para poder competir en octubre. Pasó acá por Radiocracia. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. Radiokermés.com.